El lunes 8 de junio a las 7 de la tarde, hora española, se celebró la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en el Moscone Center de San Francisco. En este evento, Apple anunció el lanzamiento de OS X El Capitán, con importantes mejoras en la experiencia del usuario y el rendimiento. Apple Pay, el método de pago más fácil, seguro y confidencial, traspasa fronteras y llegará el próximo mes al Reino Unido. También se anunció en la Keynote que Apple Pay va a mejorar aún más los pagos cotidianos, añadiendo compatibilidad en iOS 9 con los programas de fidelidad y las tarjetas de crédito y débito emitidas por las tiendas. Apple anunció iOS 9 con un avance del nuevo software para iPhone, iPad y iPod Touch que estará disponible en otoño. La compañía de la manzana también anunció Apple Music, una app intuitiva que combina las mejores formas de disfrutar la música reunidas en un mismo sitio. Apple ofreció un avance del nuevo software del reloj inteligente Apple Watch que estrena apps nativas de terceros, nuevas esferas de reloj y prestaciones de comunicación mejoradas. La compañía de la manzana también presentó la nueva app News, que ofrece la mejor experiencia de lectura de noticias en dispositivos móviles. Estará disponible en otoño con iOS 9 para iPhone y iPad. Combina la estética de una revista con la inmediatez y la personalización de los medios digitales. Para analizar estas novedades, conversamos con Miquel López, ingeniero informático y redactor de AppleEsfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. Gracias, un placer como siempre, Jaume. Miquel López, Pedro Aznar y Aitor Carbajo realizaron la cobertura en directo de la Keynote para AppleEsfera.com. Fueron 2 horas 30 minutos. ¿Cómo vivisteis el evento? Pues mis dedos acabaron mal, eso ya para empezar. Bueno, en el equipo de redacción de Apple Esfera, pues como siempre, un poquito de coordinación para que nadie un poquito se fuese con su propio rumbo. Yo me encargaba un poquito de cubrir la Keynote segundo a segundo con lo que pasaba. Aitor Carbajo apoyaba un poquito con imágenes en ese mismo seguimiento. Pedro Aznar lo coordinaba todo y también aportaba un poquito de sus propias pinceladas. Y no nos olvidemos tampoco de Pedro Santamaría, que cubría el evento de una forma un poquito más resumida en nuestra cuenta oficial de Twitter. Entonces, pues bueno, entre todos, pues Pedro Santamaría, Pedro Aznar, Aitor Carbajo y yo, pues íbamos cubriéndolo todo, mientras el resto del equipo iba publicando, a medida que se confirmaban todas las novedades, pues iba publicando los artículos en nuestra portada. Además, tuvisteis también la colaboración de gente de Shataka, ¿eh? Correcto, teníamos un redactor de Shataka México en el Moscone Center, de modo que hemos podido tener el detalle de tener imágenes, algunas imágenes propias, y bueno, pues también un poquito recoger la experiencia, ¿no? De que es pues ir en persona hacia ese Moscone Center, hacia el WWDC, y poder verlo un poquito desde primera persona. Pero bueno, lo que finalmente importa pues son todas las novedades, que esto pues se refleja desde cualquier parte del mundo también. Pues comenzamos hablando del nuevo sistema operativo bautizado como El Capitán, haciendo una clara referencia a la formación rocosa vertical que se eleva ni más ni menos 2.307 metros, que se encuentra dentro del Parque Nacional de Yosemite en el estado de California. El Capitán aporta mejoras en aspectos como la gestión de las ventanas, las apps integradas, las búsquedas con Spotlight, agiliza tareas como la apertura de las apps, el acceso al correo electrónico y la integración con la tecnología gráfica de Apple Metal, entre otras novedades. Pero, Miquel, ¿qué destacarías de la experiencia de usuario y de las mejoras en el rendimiento del sistema que mostraron en la Keynote del lunes? Bueno, desde un punto de vista global, yo me imagino macOS 10 El Capitán como un segundo Snow Leopard, ¿no? De hecho, el propio nombre lo es, ¿no? De la misma forma que pasamos de Leopard a Snow Leopard, que es como una cosa más concreta del mundo de los leopardos, pues pasamos de OS 10 Yosemite a OS 10 El Capitán, que es una cosa concreta de Yosemite, ¿no? Es como pulir un sistema operativo. Entonces, evidentemente, pues todas las mejoras están centradas en mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema operativo, lo cual, hombre, pues siempre se agradece mucho, y más teniendo en cuenta de que vamos a ritmo de una gran versión cada año, que es, pues es algo que es bastante frecuente, ¿no? Además de esta mejora de rendimiento y estabilidad, pues que mejora, pues por ejemplo, el tema de Metal, con pues mejorando el rendimiento de los juegos una media de un 40%, Spotlight, que ahora es mucho más capaz, por fin tenemos algunas cosas en Safari como las pestañas fijas, cosa que no entiendo cómo Apple no lo ha hecho hasta ahora, pero bueno, básicamente pues es lo que nos esperábamos, ¿no? Un Mac OS X nuevo que no tiene demasiadas novedades, pero se agradece pues que sea más rápido, que exprima más el Mac y sobre todo pues que no aparte a los Macs antiguos del terreno de juego, ¿no? Porque todos los Macs que ejecutan ahora mismo Yosemite serán capaces de ejecutar el Capitán y además lo harán de una forma más rápida. Y otra buena noticia también es que por fin tenemos una versión de OS X que los españoles y latinoamericanos podremos pronunciar bien y los ingleses tendrán que esforzarse en pronunciarlo bien, lo cual para mí es un avance. Los miembros del Mac Developer Program pueden acceder a la versión preliminar para desarrolladores de OS X El Capitán y los usuarios de Mac pueden participar en el programa beta de El Capitán a partir de julio y descargar la versión definitiva en el Mac App Store este otoño. Miquel, ¿alguna recomendación antes de instalar El Capitán? Pues como siempre, alegrarme de que haya betas para desarrolladores, beta pública para todos los que quieran curiosear y luego ya un lanzamiento en otoño, está muy bien. Pero igualmente, pues advertir que, bueno, las versiones beta son versiones inestables, versiones que fallan, versiones que, pues, que presentan errores y que, por lo tanto, pues no recomiendo para nada instalarlo, ya sea la versión para desarrolladores que hay ahora, como la beta pública que saldrá en julio, pues no recomiendo para nada su instalación como ya sistema operativo de uso diario, definitivo, principal en nuestro Mac. Eso es ya un poquito, pues si quieres curiosear, si quieres trastear y si aceptas, pues que el Mac pues, se te cuelgue con bastante más frecuencia porque al fin y al cabo pues, te vas a instalar una versión que es una versión inestable, una versión en pruebas. Entonces, si tú quieres un OS X que sea completamente estable y que sea muy fiable, lo mejor es tener un poquito de paciencia y esperar a septiembre-octubre, que vamos a tener una versión definitiva mucho mejor. Apple anunció también que a partir del próximo mes, los usuarios del Reino Unido ya podrán empezar a usar Apple Pay para pagar sus compras de una forma más fácil, segura y confidencial. En el momento de lanzamiento, más de 250.000 comercios aceptarán Apple Pay, que contará con el apoyo de 8 grandes bancos del país y de las principales redes de tarjetas de crédito y débito. Miquel, en las apps el pago se convierte ahora en un pago más sencillo, ya que no hace falta ni rellenar formularios ni introducir información de facturación y envío, ¿eh? Correcto, es más o menos pues lo que ya están disfrutando los estadounidenses en su país, ¿no? Un sistema con el que sacas el móvil, aceptas poner la huella dactilar en el iPhone 6 o 6 Plus y listo, ya has pagado. O eso, con el Apple Watch, evidentemente. Cosas que me han causado especial atención del tema de Apple Pay en el Reino Unido, pues que uno de los 8 bancos principales del Reino Unido es el Banco Santander, un banco español. Y por lo tanto, pues esto ya es una señal de que no sabemos cuándo va a ser, pero si Apple Pay llega a España, sea cuando sea, bueno, pues tendremos un poquito ya un poquito de experiencia, ¿no? El Banco Santander tendrá un poquito de experiencia a la hora de implementar Apple Pay en nuestro país, que insistimos, no sabemos cuándo será, pero esperemos que sea pronto. Y otra cosa que me ha gustado, que eso pues puede motivar muchísimo la implantación de Apple Pay en el Reino Unido, es que la plataforma estará integrada desde el principio en el transporte público de Londres, transporte público que utilizan millones y millones de personas cada día y que pueden pues, mejorar muchísimo el ritmo de gente en los autobuses, en el metro, en los ferries que hay en el río Támesis. Lo encuentro una idea muy, muy, muy buena. ¿Alguna curiosidad más? Pues, por ejemplo, pues que Lidl, los supermercados Lidl, van a aceptar ese método de pago en el Reino Unido, con lo cual pues también si algún día esto llega a España pues podríamos contar con ellos para ser uno de los pioneros. Poco a poco la plataforma se va expandiendo y se va acercando a nuestro país, aunque de momento pues tampoco podemos saber cuándo llegará a fronteras españolas. Jennifer Bailey, vicepresidente de servicios de Internet, subió al escenario para hablar de Apple Pay, el sistema de pagos móviles de Apple. Y tenemos que decir que Apple Pay, recordamos, se lanzó el pasado octubre en más de 200.000 puntos de venta en Estados Unidos y el próximo mes alcanzará a más de 1 millón. Atención, porque ofrecerá compatibilidad con Discover en otoño. Con esta incorporación, Apple Pay aceptará tarjetas de crédito y de débito de todas las grandes redes emitidas por los bancos más populares y que representan el 98% de todo el volumen de compras con tarjetas de crédito en Estados Unidos. Eddie Q, vicepresidente senior de software y servicios de Internet de Apple, dijo que Apple Pay ha abierto una nueva era en los pagos. ¿Compartes esta opinión? A medias. Es decir, sí, es una nueva área de los pagos, pero no está creciendo de la forma en la que quería Apple. Es decir, algunas tiendas tienen reticencias todavía porque hay poca gente que lo está utilizando. Es una cosa pues, que yo creo que crecerá y que será una revolución, pero no tan a corto plazo como desearían en Cupertino, sino un poquito más a medio-largo plazo. La cosa se irá adaptando poquito a poquito a medida que la gente pues, se vaya acostumbrando a dejar la cartera en el bolsillo y sacar el móvil para pagar. Más poco a poco, pero bueno, es decir, sí, puede ser una revolución, pero no tan inmediatamente como quiere Tim Cook. También hay novedades en la incorporación de Apple Pay con aplicaciones, como por ejemplo Passbook de iOS. Correcto, que Passbook ahora pasa a llamarse Wallet, con lo cual ya un poquito cogemos esa idea de que la aplicación pasa a ser nuestra billetera virtual, ¿no? Porque Passbook era una cosa un poco más rara, ¿no? Un nombre que, pues, que no conocíamos, que era completamente nuevo, pero ahora con esto de Wallet, pues ya el usuario coge la idea de que ahí las aplicaciones ya integran las tarjetas de fidelización, los propios sistemas de pago, ¿no? Tú puedes pagar en un Starbucks con la aplicación de Starbucks y utilizando Apple Pay. Son todos estos pasos que poco a poco van haciendo pues que los usuarios se vayan acostumbrando. Apple ofreció un avance de iOS 9, el próximo sistema operativo para dispositivos móviles que estará disponible en otoño. iOS 9 nos da la posibilidad de tener dispositivos que serán más inteligentes y proactivos, con búsquedas más potentes, prestaciones mejoradas de Siri, ofreciendo la privacidad del usuario, funciones multitarea, nuevas prestaciones para el iPad y aplicaciones integradas. Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, dijo que los usuarios de iPad pueden aprovechar ahora toda la potencia de su dispositivo. Y tú nos decías en la transmisión en directo que ahora sí que el iPad puede ser el ordenador principal para muchas personas. Sí, aquí un poquito también decir que iOS 9 es como el Snow Leopard de iOS, ¿no? Es decir, de vamos a echar un poquito el freno, vamos a recuperar un poquito el rendimiento y la estabilidad del sistema. Una de las grandes noticias de iOS 9 es que pasa a ocupar una cuarta parte de lo que ocupaba antes, solo 1,3 GB, con lo cual, pues menos mal, porque no veas tú los problemas que yo he tenido formando a gente y alumnos para actualizar el sistema, es bastante absurdo. Pero bueno, tenemos un sistema operativo que ocupa muy poco, que es mucho más rápido, que abre las aplicaciones mucho más rápido, que las aplicaciones pueden ser mucho más pequeñas que antes porque ahora podremos solo bajarnos aquel contenido de la aplicación pensado para nuestro dispositivo, lo cual es algo que yo me acuerdo que hace un par de años le pedí a Apple que hiciera en un artículo en Apple Esfera, con lo cual pues no sé si me han leído, pero gracias desde aquí. Y en lo que tú dices de que el iPad, pues sí, lo comenté en el seguimiento, de que el iPad pues ahora puede ser ya el ordenador principal. Solo hablaríamos del iPad Air 2, que es el único que puede utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo en pantalla partida. Pero sí, realmente yo creo que ese simple detalle de poder utilizar dos aplicaciones simultáneamente y poder pasar contenido de una a otra desde la misma pantalla sin tener que pulsar cosas para cambiar de aplicación, eso ya para mí convierte el iPad ya casi en un ordenador y de hecho sienta ya las bases para lo que podrá ser un iPad Pro, entre comillas, ese que hay en la rumorología, sí. Pues que puede ser un iPad más grande, mucho más potente y que la gente pues pueda empezar a utilizar ya como un poquito la evolución de los Mac. Bien visto. Puede ser. Bueno, yo aquí ya quizás me estoy empezando a divagar, pero... Pero no es descabellado, ¿eh? El tema de poder empezar a utilizar un iPad ya como ordenador, engancharle un teclado bastante físico, por ejemplo, el del nuevo MacBook, que es súper delgado y conserva cierta comodidad. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy interesado en ver pues, cómo podremos pasar a utilizar varias aplicaciones con ese iPad Air 2. O incluso yo que tengo un iPad mini Retina de segunda generación, pues incluso asomar algunas aplicaciones en la barra lateral, ¿no? Aquello que no es exactamente lo de poder utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo, pero para hacer ciertas consultas puede ser también genial. ¿Tendrá un modo para ahorrar batería? ¿Hay novedades en CarPlay, HomeKit? Sí, cierto. Todo el tema de HomeKit, que bueno, en la presentación de ese Apple TV que tenía que presentarse, pues que ahora al final no se ha presentado, pues queda un poquito, todo esto de HomeKit queda un poquito colgado, a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. Supongo que habrá que dejar pasar el verano. Tenemos también una novedad que me interesa mucho, los mapas, que ahora empiezan a tener transporte público y una información de transporte público que jamás había visto yo en ningún mapa, que es pues ver, por ejemplo, cómo se extienden las estaciones subterráneas de metro y trenes desde abajo, contar las caminatas que tienes que hacer por debajo de la estación en nuestros tiempos de viaje. Son detalles que, claro, requieren un estudio en particular para cada ciudad y que, por lo tanto, pues Apple tiene que trabajar muchísimo para poder añadir esa información en todas las ciudades. No es cuestión de comprar las bases de datos que tengan ya empresas de terceros, es cuestión de estudiarlo, añadirlo un poquito pues de forma artesanal, ¿no?, entre comillas, y por lo tanto, pues de aquí a que veamos esta información de metros en Barcelona y Madrid y otras ciudades españolas, pues yo creo que va a pasar un poquito de tiempo. Luego también, pues mención especial también destacada a las nuevas notas, que ahora son mucho más ricas, la nueva interfaz de Siri, que adopta un poquito la de Apple Watch, también la nueva fuente tipográfica San Francisco, que también será la del Apple Watch, y pues toda esa inteligencia, toda esa proactividad que llega con el asistente Proactive, que un poquito pues quiere competir con Google Now, ¿no? De decir, de darnos información precisamente antes de que nos demos cuenta de que la necesitamos. Entonces, eso es una prueba, evidentemente, de que Apple en ese tema se ha quedado detrás de Google. Pero bueno, siempre es una buena noticia de que lo hagan y de que además lo hagan garantizando de que nuestra privacidad no va a usarse para vender nuestros datos o para usarlos para orientarnos para publicidad. Otra novedad es que Swift 2, el entorno de programación, será open source y estará presente en iOS 9. Correcto. Para mí es un gran gesto. Jamás creí que iba a haber esto en Apple. Supongo que, bueno, pues que las cosas cambian. Pero, bueno, pues eso significa pues que incluso desde Linux han mencionado de que se podrá escribir código en Swift 2. Y bueno, esto también pues potenciará sobre todo muchísimo la creación de aplicaciones por parte de muchas más personas, ¿no? Muchos defensores del código libre, del código abierto. Entonces, pues todo esto animará un poquito el cotarro y animará todavía a más gente a utilizar Swift para desarrollar aplicaciones. Apple anunció también Apple Music, un revolucionario servicio de música en streaming, una pionera emisora mundial de radio en directo de Apple con programación las 24 horas del día y un nuevo medio para que los aficionados a la música conecten con sus artistas favoritos. Su debut mundial será el 30 de junio. Miquel, ¿qué opinión te merece este nuevo servicio, este nuevo Apple Music? Pues opino, como antiguo usuario de pago de Spotify, que ha dejado de pagar en Spotify precisamente por el mal motor de recomendaciones de Spotify y por la falta de canciones, de repente algunas canciones pues no las podía escuchar, opino pues que Apple, bueno, ha presentado un poquito todas las novedades en batiburrillo, ¿no? No me quedó demasiado claro de cómo es exactamente y cómo funciona, ¿no? Hay muchas secciones ahí, pero bueno, todo esto es a priori, a nivel global me parece muy interesante. Creo que Apple ha puesto toda la carne en el asador, es decir, si te fijas, hay cositas de que antes teníamos en Pink, que es esa red social que tenía iTunes, que fracasó estrepitosamente, por lo tanto, Apple, una vez más, pues ha puesto toda la carne en el asador y se está arriesgando mucho, pero bueno, tiene detrás la experiencia de Jimmy Iovine, tiene detrás contrataciones de muchísimos grandes artistas y tiene detrás atraer a muchas familias con ese plan de 14,99 euros o dólares al mes, pues que yo espero que esto haga que mucha gente, además de esa demo gratuita de 3 meses, pues espero que atraiga a muchísimas personas a pasarse al streaming. Yo, desde luego, cuentan con mi apoyo para que yo pues pruebe y sobre todo espero pues que no les ocurra lo que ocurría con Spotify, que había malas recomendaciones y sobre todo pues que de repente pues querías escuchar un álbum y que por alguna razón que Spotify se negaba a explicarte, pues algunas canciones de ese álbum no estaban disponibles. Entonces pues todo es verlo, pero bueno, de momento yo lo veo positivo y tengo ganas de probarlo. Para gozar de Apple Music, bueno, se requiere de una suscripción. Correcto, costará $9.99 al mes en Estados Unidos, creo seguro que va a costar 9.99 euros al mes en España. Como he dicho, pues habrá una demo gratuita de 3 meses, que esto seguro que atrae a mucha gente, un trimestre entero sin pagar y que se acostumbren a utilizar la comodidad del streaming. Había rumores de que Apple intentaba hacer que el precio fuese más barato, pero al final no lo han conseguido. Supongo que a lo mejor si esto consigue muchos usuarios, pues a lo mejor es un motivo para que empecemos a pagar un poquito menos. Yo creo que la principal arma aquí para el precio, para rebajar lo que Apple tiene, es que el 30 de junio el servicio va a estar disponible desde la nada, desde cero, en 100 países y en millones y millones y millones de personas que ahora mismo tienen un iPhone. Entonces, entre esto y entre que a partir de otoño va a estar disponible para Windows y para Android, ojo ahí, pues yo creo que bueno, pues que es un buen motivo para ser optimistas. En la Keynote también se ofreció un avance del nuevo software del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Estamos hablando del Watch OS 2, que ofrece a los desarrolladores las herramientas para crear apps más rápidas y potentes que funcionan de forma nativa en el reloj inteligente de Apple. Kevin Lynch, vicepresidente de tecnología de Apple, dijo que estaban encantados con los comentarios de los clientes del Apple Watch. Miquel. Sí, a mí me sorprende mucho que apenas 6 semanas después del lanzamiento del WatchOS ya tengamos la segunda versión del WatchOS. Eso me sugiere que esa segunda versión del WatchOS quería ser la primera, pero Apple no tuvo tiempo de terminarla y entonces presentó el WatchOS 1 de una forma muy básica, muy recortada, para poder lanzar el Apple Watch en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente pues podremos empezar a utilizar el Apple Watch, aquellos que lo tengan, de la forma con la que quería Apple que lo empezáramos a utilizar desde el principio. Las aplicaciones nativas mejorarán el tema del rendimiento de la batería, quizás. Y a mí, sobre todo, me gusta pues esa nueva función de time travel, ¿no? De viajar en el tiempo, que es que podremos un poquito avanzar la hora en nuestro reloj y ver cómo reaccionan el calendario, nuestros vuelos, por ejemplo, nuestros correos, nuestros eventos a los que hemos sido invitados. Es una cosa que nadie había pensado en eso y la verdad es que puede ser muy útil. WatchOS 2 está disponible en otoño y nos va a dar, pues eso, nuevas prestaciones para el reloj inteligente, ¿eh? Correcto. Y además, que esté disponible el otoño hace que, claro, yo tengo, por ejemplo, planeado comprarme el Apple Watch en cuanto salga en España, el 26 de junio. Pero me hace dudar porque, ¿y si con ese WatchOS 2 aparece una nueva generación del Apple Watch? Porque Apple no es la primera vez que presenta una nueva versión de algún dispositivo meses después del anterior. Ya pasó con el iPad 4 respecto del iPad 3. Y bueno, pues eso te deja ahí con un poquito con la duda, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué ocurre, porque el Apple Watch es un producto muy nuevo y no sabemos, no podemos equiparar su desarrollo frente a otros productos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos qué ocurre. Yo probablemente, pues como me conozco, caiga este mes a finales de junio y pruebe uno. Estaremos pendientes de tus valoraciones, ¿eh? Muchas gracias, Jaume. En esta edición de la Keynote subieron al escenario Susan Prescott y Jennifer Bailey para realizar sus presentaciones. Nos gustó este avance en el liderazgo de las mujeres que trabajan en Apple. Sí, presencia femenina en la Keynote, que bueno, ya dijo Tim Cook que habría un poquito de cambios, ¿no? En esto de pues presencia de mujeres en las Keynote, porque la verdad es que sí, hasta ahora pues predominaba sobre todo la presencia masculina, había muy pocas mujeres participando en eso y claro, pues esto a nivel de Apple, que es una empresa que defiende por encima de todo la diversidad de sus empleados, pues es un detalle de que por fin hayan empezado a hacer estas cosas. Como nota curiosa, el actor y cantante canadiense Drake subió al escenario diciendo que era un honor estar en la Keynote y vestía una cazadora con el logo multicolor de Apple. Era una cazadora que utilizaban antiguamente los empleados de Apple y tenía el logotipo de la manzana multicolor. Me pareció un buen detalle y además que casa un poquito con el estilo del artista. Y bueno, al pobre se le vio un poquito nervioso, ¿no? Al igual que Jimmy Iovine, que se estrenaba en el escenario presentando Apple Music. Pero bueno, es una cosa que suele pasar cuando estás por primera vez siendo la imagen de Apple en el escenario delante de un montón de gente y de millones de personas viéndote en streaming por todo el mundo. Pero bueno, suele pasar y es una cosa que yo ya daba por sentado. Otro punto curioso del evento es que Eddie Q, vicepresidente senior de software de Internet y servicios de Apple, subió al escenario y felicitó a Phil Schiller, vicepresidente de Marketing Mundial de Productos de Apple, por su cumpleaños. 55 años, ¿eh? Sí, fue una curiosidad. Luego enfocaron al pobre Phil pues haciendo que no con la cabeza, en plan, madre mía, ya me han metido aquí en el barullo. Pero bueno, son detalles que le dan un toque más informal a la Keynote, sobre todo pues también, de hecho, lo hablaba con una persona que es pesimista respecto a este tipo de gestos, porque bueno, hay personas pues que se acuerdan sobre todo de las Keynotes en la época de Steve Jobs, mucho más serias, mucho más sorprendentes, mucho más así. Y a ver, ahora, pues por ejemplo, había muchas cosas que ya se habían confirmado en rumores, por lo tanto, pues no ha habido muchas sorpresas en la Keynote de hoy. Ha habido muchos chistes, Ahora ya, pues por ejemplo, los chistes del equipo de marketing de Mac OS X para elegir un nuevo nombre. En esta keynote han aparecido fotos pues, de gente con pintadas en la espalda de I love OS X, desnudos, pixelados obviamente. La gente se reía. Esas fotos del karaoke, supuesto karaoke que había entre los... entre los vicepresidentes, que claro, todo esto son cosillas que yo, ha habido mucha gente que ha hablado conmigo y me lo dice, ¿no? De decir, ostras, pues que no estoy de acuerdo con este cambio porque hace que Apple sea mucho más ridícula, que dé mucha más vergüenza ajena. Pero bueno, yo también pienso en que, bueno, ahora los rumores ya confirman un montón de cosas y ya no hay tanta sorpresa. La media de edad de los desarrolladores que asisten a esta keynote es mucho menor. Recordemos a los ganadores de los de las becas estudiantiles, pues que son muy, muy, muy jóvenes. Y claro, pues Apple tiene un poquito que rebajar su espectáculo, ¿no? Entre comillas, pues a esa nueva media de edad mucho más baja, ¿no? Es decir, yo ahora, antes en la keynote había gente de 30, 40, 50 años que se dedicaba profesionalmente a generar aplicaciones, y ahora, pues, no lo voy a decir desde un nivel despectivo, ni mucho menos. De hecho, tienen mi completa admiración. Pues hay chavales de 15 años, de 16 años, acudiendo a esa keynote, viendo a Tim Cook en persona y desarrollando aplicaciones que luego nos dejan a ti y a mí con la boca abierta. Entonces, toda mi admiración para esas personas, y obviamente, pues Apple tiene que un poquito nivelar sus keynotes a este tipo de nuevos desarrolladores, a esta nueva generación. Sí, porque comentaron que el 80% de los asistentes a la Keynote era su primera vez que asistían, y entre ellos los 350 ganadores de las becas de Apple. Correcto, que han ganado esas becas, de hecho, con una prueba muy original que era explicar la diferencia entre iCloud PhotoStream y la fototeca de iCloud a sus abuelos, cosa que yo, que he formado a gente muy mayor en mis formaciones de microgestión, sé que es explicar estas cosas a gente mayor, y es difícil, es muy difícil. Entonces, para mí, tienen un aplauso. Tiene mucho mérito. Sí, mucho, mucho mérito. Por último, comentar que vimos en la primera fila del público al productor musical Dr. Dre y también al músico, compositor, productor y multiinstrumentista Trent Reznor, pero ninguno de los dos subió al escenario. No, no subieron. Bueno, yo supongo que esto ya es por tiempo, porque Apple, bueno, si te fijas, Tim Cook hizo ya por segunda vez en una keynote, hizo aquello de no os voy a decir números de tiendas, números de tal, no os voy a poner vídeos del Apple Store porque no tenemos tiempo, lo resumió todo con un everything is great, no os preocupéis, Apple va muy bien, tenemos mucha pasta. Por lo tanto, pues la keynote ya duró 2 horas y media, y supongo que yo atribuyo más esto a no había tiempo, no había tiempo. Y de todas formas, pues salió Jimmy Jovin, salió Drake, e incluso hubo tiempo para un artista llamado Weeknd, sin la E final, que nos plantó ahí una premiere mundial de una canción que a mí personalmente me gustó bastante. Pues Miquel, gracias por analizar con nosotros en Territory Mac las novedades del lunes en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Gracias a ti, Jaume. Y ya lo sabes, para cualquier novedad tenéis el blog de applesfera.com, donde pues seguimos analizando todas las novedades de la WWDC a minuto a minuto. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.